Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. De abril, hoy es lunes, aquí en FM La Gola, cómo se nos va el año, ¿verdad? Cuando querés acordar es fin de año. Bueno, y quería reflexionar sobre este tema porque con esto de que estamos en el mes 4 ya, esa frase de Naroski, creo que eso quizá no es, que dice, ¿no?, algo tan inteligente como que la vida es eso que pasa mientras estás ocupado en otra cosa. Los dejo con la reflexión. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar. Que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Son las 8.02, esto es Ruta Alternativa por la 102.5, acá estamos, buenos días, 17 grados 9, 200.000 de humedad, más o menos, es tremendo el porcentaje de humedad, y vinimos así como pegoteados a seguirnos pegoteando acá buen en día, el buen estudio. Buen día, acá sí, estamos, buen día. Coincidimos, esto es un pegote el día de hoy. Y medio asfixiados también, porque sí, la humedad sí, no sí. Te deja respirar. No, tremendo. Empezamos ya con ese proceso de branquias. Sí, sí, claro. Que sí. Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires solemos desarrollar en esta época del año. Hay varios pescados en el país, digamos, como esa que uno podría decir. Que algunos tienen escamas también. Claro, además de las branquias van desarrollando otras cosas. Escamas, espinitas. Pero bueno, ¿qué va a ser? Y bueno, y acá estamos en un programa número 25. Ay, qué lindo, me gusta el 5. Bueno. Cinco, vamos, sí, me gusta 25. El 5. El 25, ¿no? Sí, por eso, todo lo que tenga 5 me gusta. Todo, sí, no sé por qué. Bueno, queremos comentar que el aeropuerto de Ezeiza tiene vuelos con demora, desvíos a aeropuertos alternativos por niebla. Así que hoy decías, Dani, que sí, que escuchaste que había vuelos que llegaban, que estaban complicados. Complicados, ¿no? sí, ahora, antes de salir escuchamos eso, por lo menos, ¿no? Y bueno, ahora una hora que en autopista 25 de mayo chocaron 4 vehículos entre Boedo y Avenida La Plata, mano hacia provincia, y hay un herido. Esperemos que, bueno, ya esté en camino a un hospital. La línea Roca circula de acuerdo al horario programado y Belgrano Sur circula con demoras por neblina. La neblina nos está afectando. Es la época, es muy difícil. Recuerdo haber ido a Gualeguaychú y quedarnos en la ruta en esta época, abril, ahora claro. Cuando se viene la subida del puente, y que pasaban estas cosas, ¿no? Un día nos quedamos toda la noche parados hasta que levantó la neblina. Qué miedo me da la neblina a mí. En la ruta sí me da como una sensación de... Sí, cosita, por supuesto. Aparte no se sabe exactamente qué hacer, ¿no? No, digo, claro. Me ha tocado y... es tan peligroso quedarte en un costado como seguir. Eso, sí. En fin, es siempre hasta que no se termina, es un suplicio. Sí, da miedito. En el sentido más estricto. Uh-huh. Sí, me parece que todos estuvimos, ¿no? Allí metidos en lo que está pasando en Brasil con Lula da Silva. Lo hemos estado tratando en la semana. Uh-huh. Es un tema muy complejo, ¿no? Porque por un lado, muchos de nosotros vemos que desde lo estrictamente, desde el modelo que se ha desarrollado, el ULA no escapa a los distintos progresismos de Latinoamérica, es decir, que han desarrollado un modelo en el cual las continuidades esenciales para este modelo capitalista extractivista de saqueo y contaminación se han mantenido absolutamente inalteradas, ¿no? Con favoreciendo los marcos legales y demás. Por otra parte, también es cierto que, sobre todo en Brasil, parecería que hay una avanzada desde la justicia, digamos, para primero ir por Dilma, que realmente fue, medio inexplicable, ¿no? Políticamente, si no lo explicaba políticamente, jurídicamente era inexplicable. Uh-huh. Y ahora con Lula, que debe haber en Brasil 2 millones de tipos que están esperando su que se defina su condena en su etapa final, y lo deben estar esperando en su casa, pero a Lula no se lo permitió este juez, y la personalidad propia de este juez, y quién es este juez, digo, son una cantidad de componentes que están allí mezclados, que seguramente en la semana trataremos de tirar distintos puntos de vista, claro, e ir avanzando con aquello, ¿no? Sí, a mí me parece también que eso es, tenemos que verlo, los progresismos que se dieron y que pensábamos en un cambio, se fueron desmembrando a lo largo de estos años, ¿no? Teníamos en el año 2000, 2001, 2002, Lula asumió en el año 2000 la primera vez, el 2002 Chávez, y todo lo que implicaba ese progresismo del que hablábamos acá en reuniones y debates, en qué poco tiempo no le pudo dar la historia un seguimiento a este cambio y a esta camino a querer revoluciones dentro de toda Latinoamérica. Yo siempre lo recuerdo, me pasó en el año 90 estar en San Pablo y encontrarme caminando por la plaza y encontrarme que Lula estaba hablando en una plaza con todos los obreros y todo lo demás. Realmente me cuesta pensar que haya habido una maldad y que no sea el contorno que tiene alrededor hoy que lo haya forzado tanto de alguna u otra manera, como ha pasado en otros, pero bueno, es como parte sea, también ahí hay tela para por eso digo, hay tela para hablar mucho, para reflexionar y para empezar a hablar de Latinoamérica. Porque hay matices, ¿no? Matices, no es todo blanco o negro. No, hay claro, un montón de grises en el medio, claro, como para ponernos a debatir. También podríamos pensar por qué después de tantos años, estamos hablando de 18 años más, y pensamos en toda la trayectoria de Lula, ¿por qué no hay un recambio, no? Sí, decir, también. ¿Cómo esta figura? Sí, uy, sí. Perdón, ¿eh? No, esto fui yo. Fuiste vos, tal vez. Sí, porque seguimos personalizando. Exacto, algo es que tema. Debe ser colectivo. Los líderes. Y casi como un dogma, ¿no? Como una religión, lulismo, lulaísmo, como se llame. Y Jesús rima con cruz por los espíritus. Nunca mejor este tema. Jesús rima con cruz, Ruta Alternativa. Todo lo que tenga 5 me gusta. ¿Cuál es el gestito de rápido? 5. Y más rápido, 5555555555. Es el número más famoso de internet. 55. Alternativa. Usuario alternativa. Contraseña gratis. Sí, fue muy rápido. ¿Ustedes hacen plata con esto? Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Son las 8 y 13, diría que son 8 y 15, pero no, no puedo porque faltan 2 minutos. Importa, lo vamos calculando. Cinco, yo tengo el 14, de vuelta bueno. Empezamos con la diferencia. Ya llegará antes al 15. Sí. Buen día para quienes ya se han enganchado. Uh-huh. No saludamos al principio, pero sabemos que ya están por ahí. Uh-huh. Buen día, Silvia. Gracias por ya mandar los primeros mensajes. Así que, bueno, buen día a quienes... Buenas tardes, casi, a quienes están escuchándonos desde España, ¿eh? Sí, tenemos varios oyentes. Distintos puntos de España. Distintos puntos de España, exacto. Y ahí vamos a ir comenzando este programa, este nuevo Ruta Alternativa. Y vamos a hablar del migrantazo, vamos a hablar del segundo migrantazo, porque, bueno, corren los tiempos y hay que apurarlo. Así que ese es uno de los temas que hoy vamos a tener acá. Las vacantes en los colegios. Acá Rob puede dar pie de todo lo que hay que hacer y todo lo que falta por hacer con respecto a ese tema, pero bueno, alguien más nos va a hablar sobre ese tema. Tenemos un informe sobre el tema de Diana Sacayán, donde vamos a hablar y contar un poquito más sobre este tema. Hoy siguen los alegatos. Y si hablamos del Día de la Salud, y vamos a tener que hablar sobre qué pasó en la Facultad de Medicina antes de que se cumpla, pues el 6, pero claro. Eso lleva un montón de información sobre el tema de salud de distintos lugares. Así que bueno, eso va a ser parte de lo que hoy vamos a tener en el programa, pero como bien lo decía, ya estamos acá, y el miércoles 11 se cumple el plazo máximo con que cuenta el Poder Ejecutivo para apelar el fallo que declaró la inconstitucionalidad del DNU 70-217. El mismo se dio a conocer el pasado 23 de marzo por la Cámara Contencioso Administrativa Federal, Sala Quinta. Y bueno, hoy es el migrantazo, el segundo, y ya estamos ahí comunicados con Doris Quispe, que conforma la campaña nacional Migrar no es un delito, integrante del Polo Obrero. Buenos días, Doris. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Se viene el segundo migrantazo, ¿no? Importante hacer fuerza. Exactamente. Es el segundo migrantazo porque, obviamente, hemos tenido todo un año de luchas. Hemos tratado de poder, de alguna forma, tener algún acercamiento, más que nada con el Poder Ejecutivo y también con el Poder Legislativo, para que asuman la responsabilidad que tenían sobre este decreto. Uh-huh. Por lo bueno que hemos tenido fue la resolución de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, Sala 5, en lo cual la declaró inconstitucional. Claro. Eso en materia de revisión de decretos de necesidad y urgencia realmente es un fallo histórico. Uh-huh. Y eso realmente ahora, a partir de este viernes 23 de marzo en adelante, no se puede aplicar más ese decreto. O sea, si bien es un fallo judicial, pero obviamente hasta el 11 tiene el gobierno para apelar. Uh-huh. Está también la posibilidad de que, como aún no está derogado definitivamente por el Poder Ejecutivo, entonces seguramente sus instituciones lo deben estar aplicando a muchos migrantes. Pero para eso tenemos que difundirlo a full, de que a partir del 23 cualquier persona notificada por este decreto tiene que denunciarlo o impugnarlo. Uh-huh. Impugnarlo como fundamento este fallo. Claro, este fallo que tiene entre lo que es este DNU, va contra la salud, contra la educación, contra el libre tránsito de los migrantes. Han sucedido cosas tremendas a través de habilitar este DNU, ¿no? Claro, porque habilitaba directamente expulsar a cualquier migrante, más que nada eso, su posibilidad a un debido proceso. Su posibilidad de poder tener un defensor oficial,

que permanecerá hasta el viernes 13. Santa Fe, persecución a trabajadores. El Ministerio de Salud de la provincia solicitó a las distintas reparticiones la nómina de trabajadores que adhieran a las medidas gremiales, que impliquen retención de tareas a efectos de proceder al descuento de los días no trabajados. El Sindicato de Profesionales de la Salud repudió este accionar persecutorio del gobierno provincial y advirtió que acudirán a la justicia y elevarán las demandas correspondientes a organismos internacionales. Reincorporación en el Posadas. Karina Dolores Almirón y Patricia Noemí Ávila fueron reincorporadas a sus puestos de trabajo en idénticas condiciones a las que poseían antes de que se produjeran los despidos. Esto surge a raíz de un recurso de amparo presentado por las trabajadoras que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Laboral número 70 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió favorablemente. Recordemos que hubo 122 despidos en enero y 33 en marzo. Resistiendo el lockout patronal de Cargill. El 5 de abril, los trabajadores de las plantas de Cargill de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe y Bahía Blanca, Buenos Aires, se enteraron a través de un cartel escrito con fibrón y pegado en las paredes que la empresa suspendía la producción hasta el 10 de abril y que se descontarían los días de los salarios. Este lockout patronal se da en el marco de un conflicto que se inició con más de 40 despidos. Los trabajadores denuncian que la planta de Gobernador Gálvez se encuentra militarizada. Polémica por un posible partido amistoso de la selección argentina con Israel. Cuando todo parecía indicar que el último partido amistoso de la preparación sería en Barcelona, donde la selección va a concentrar los días previos a su llegada a Rusia, el anuncio de este amistoso para disputar una copa titulada 70 aniversarios de Israel ya generó la polémica y su respectiva campaña de boicot por parte de organismos de derechos humanos. Nuevo migrantazo. Colectivos migrantes y organizaciones argentinas integrantes de la campaña nacional Migrar no es delito convocan para el día de hoy a las 16:30 horas a concentrar en la 9 de julio y Avenida de Mayo para marchar hasta el Congreso. Este será el segundo migrantazo pidiendo la anulación definitiva del decreto de necesidad de urgencia 70/2017. El miércoles 11 de abril se cumple el plazo máximo con que cuenta el Poder Ejecutivo para apelar el fallo que declaró la inconstitucionalidad del decreto. Masacre de Pergamino, elevación a juicio. El fiscal Nelson Mastorquio requirió que la causa por la masacre en la comisaría primera sea elevada a juicio. Los elementos probatorios recolectados dan cuenta de la responsabilidad de los policías imputados en la muerte de 7 jóvenes ocurrida el 2 de marzo del año pasado. La Comisión Provincial por la Memoria destaca la importancia de la lucha de los familiares y señala la necesidad de avanzar sin dilaciones en el proceso judicial. El comisario Sebastián Donza continúa prófugo desde el incendio. Son 33 los asesinados en Gaza. Continúa el acampe de miles de palestinos cerca de la frontera con Israel como parte de la gran marcha del retorno. El ejército israelí volvió a disparar sobre la multitud con balas de plomo, asesinando a 10 personas más el viernes. Según autoridades de salud de la franja, hay 1.354 heridos, de los cuales 491 son de bala y explosivos. 33 heridos se encuentran en estado grave, internados en hospitales colapsados por la falta de abastecimiento. El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, sostuvo que en la franja de Gaza no hay gente inocente, dado que todo el mundo está afiliado a la organización palestina Hamas. FM de la calle tiene licencia. El pasado jueves, el ENACOM publicó en el boletín oficial la resolución que le otorga la licencia a FM de la calle 87.9, radio comunitaria de la ciudad de Bahía Blanca, fundada el 2 de agosto de 1989 por militantes sociales y políticos de izquierda, periodistas, trabajadores, trabajadoras de la cultura y diversos radiodifusores. Ruta Alternativa. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Ocho y 29, a un minutito de la primera media hora del programa de hoy. 19 grados, decíamos. Bueno, la máxima esperada para hoy es de 26, 18 era la mínima, ya la superamos en un gradito. Y martes 22 de mínima, 29 de máxima. Igual parece que hiciera mucho más calor, ¿no? Es que parece que son, es la humedad. Lo que mata es la humedad, Ron. No es tremendo. Lluvias para el miércoles, con 23 de mínima, 28 de máxima. Esto debe ser complicadísimo. Es cuando tenés muy cerca la presión, viste que te dicen la baja y la alta. Ah, sí, te morís. Está allá. El miércoles va a ser horrible. Va a llover y va a ser 23 de mínima y 28 de máxima. O sea, todo el día. Creo que ahí empezamos a andar un poco más otoñalmente. Puede ser. A partir del miércoles. Ah, bueno. Después, claro. Eso es lo que estuve pispeando. Sí, pero sí, bueno, sí. Vos tenés tu especialidad. No, sí, imagínate que yo soy meteoróloga profesional. Tenés tus datos propios. Pocos meteorólogos igual. Viste que es una carrera muy interesante. Ajá. Porque no se estudia mucho. Ajá. Y parece que es muy bien paga. Ajá. Así que bueno, sí. Los que quieran estudiar. Igual hay distintos niveles. Hay algunos, podemos hablar un día. De las chicas y los chicos del clima, ¿decís? De los climas y todo eso. Ah. Hay algunos que son muy especialistas y otros que solo te dicen y viste. Como yo acá, que te dice va a ser fresquito, va a ser calor. Algunos trabajan a reglamento, parece. Me contrataste para que te diga la hora, la temperatura, te digo punto, eso. Eso es todo. Punto. Pero otros ya tienen. Otros se van a otra cosa. Bueno, decíamos también que la autopista 25 de mayo sentió alinearse altura Boedo, carril derecho restringido, 4 vehículos, 1 herido, lo que comentábamos hace un ratito. También colisionaron en 9 de julio altura Caseros, un auto y una moto, hay un herido. Esto de la niebla es complicado, ¿no? Uh-huh. Boedo y Avenida La Plata, mano a provincia, hay un herido también. Uh-huh. Bueno, no son de gravedad, pero bueno, ha habido varios choques en la ciudad. Y el pavimento estaba una goma. Sí, jabón, sí, sí. Jabón puro. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, estamos... estamos acá charlando un poquito con Nico, claro. No, quería comentar simplemente algo que va a pasar. Bueno, hoy decíamos en las breves esto de la carpa de trabajadores y trabajadoras. Esto es una semana de acampe en el Congreso. Ajá. Por el trabajo, el salario y contra el ajuste, Central del Trabajador de la Argentina, CTA Autónoma. Lunes 9 de abril, hoy a las 10 hay concentración en Plaza Congreso, a las 11 conferencia de prensa. La instalación de la carpa, a las 16 proyección del video de lucha de los mineros de Río Turbio y a las 19 marcha de antorchas encabezada por los mineros alrededor de la Plaza del Congreso. También en el INTI empezaron algunas actividades. Para hoy a las 17 horas, extensión y precarización laboral en el sector de agricultura familiar, INTA-INTI, lunes 9 para hoy. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas,

8 horas 48 minutos, esto es Ruta Alternativa, la 102.5. Y bueno, y tuvimos, hoy estamos todos y todas, pero hubo un enfermo la semana pasada, enfermito con faringitis, que no podía hablar, pobrecito. Y parece que ahora puede. Pablo Brambilla, ¿estás ahí? Buen día a todos. Buen día, ¿cómo Pablo? Bueno, es lo que va quedando, ¿eh? Claro. Igual sí, seguimos con la faringitis, pero no sé, por alguna razón de la... de las pastillitas que uno va tomando, por lo menos puede hablar, ¿eh? Así que, bueno, bien. Igual lo de enfermito, qué sé yo, puede tener varias connotaciones. Bueno, bueno. Yo lo dije porque estamos en familia. No, por supuesto, no nos escucha nadie. No, por eso. Es un diminutivo cariñoso en este caso. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, qué día más húmedo, impresionante. 1500 de... Impresionante. Bueno, no sé, parecía que hubiera llovido hasta recién, pero hay sol, no sé. Peor todavía. Muy rara. Bueno, arrancamos entonces con un poquito de lectura de medios masivos comerciales y estatales, de algo del fin de semana, del viernes para acá, vio como es, aparecen un montón de cosas, y por supuesto en un ratito más le vamos leyendo algunas tapas también, bueno, del día de la fecha. Arrancamos entonces el viernes, el presidente estuvo en el norte argentino, arrancó en Misiones, terminó hablando en Chaco, La Nación había titulado por entonces... En Misiones, Macri arrancó el operativo Conquista del Norte. Sí, qué Conquista feito. Del Norte. Sí, sí. Antes era del desierto. Bueno, por lo menos vamos mejorando. Claro. Bueno, no, le digo. El diario ABC de España, del que se hicieron eco todos los medios masivos comerciales de Argentina, tituló, Mauricio Macri dice que la relación de Argentina con España es la de dos amantes que se han reencontrado. Hasta no son comedad. Relaciones carnales, le aviso. Claro. Llega Rajoy, por eso. No, por eso le hago la aclaración, porque por ahí el oyente está diciendo, no, tiene alguna similitud con otro, con el osito de Itela, no, nada que ver. En fin. Por eso, a propósito del presidente de la Nación, entonces, por supuesto, le seleccioné un pedacito para que escuche. Es siempre ese discurso esperanzador que nos da el presidente, en este caso con lo del plan Belgrano en la provincia del Chaco la semana pasada. ¿Está Mauri? Okay. En vivo desde el Chaco habla el presidente Macri. Se acabó la resignación, se acabó el olvido, se acabaron las promesas reiteradas e incumplidas y que íbamos a poner en marcha este plan de reparación histórica, el plan Belgrano. Kilómetros de rutas seguras, kilómetros de autopistas, aeropuertos, puertos. Acá estamos hablando, señores, que son ricos, vías navegables y que nunca las hemos utilizado en este afán por no progresar que hemos tenido cuando tenemos eso que es oro en polvo para reducir los costos de la producción, pero aparte oro en polvo para cuidar el medio ambiente y también las obras que tienen que ver con la inclusión, porque no puede ser que tengamos tantos líquidos cloacal dando vueltas sin ser tratado, acueductos que estamos avanzando acá en el Chaco para que se termine. Entonces son todas cosas importantes. Pero lo más importante que yo quiero compartir con ustedes hoy es que ustedes necesitan la oportunidad de progresar, la oportunidad de alcanzar esa infraestructura física, de tener internet, de tener acceso a las herramientas para poder crecer. Y tenemos, entre tantas otras cosas, nuestro as en la manga, esa bomba del desarrollo que está comenzando a desarrollarse, que claramente es el turismo. Nosotros somos anfitriones únicos. Lo que trato es ayudarlos a encontrar el camino. Y el camino que tomamos es el correcto. Y ya el camino es un camino de alegría, de enriquecimiento, de aprendizaje. Y vamos a llegar. Todos juntos vamos a llegar. ¿Esto bueno. es producto del retiro que hacen en Chapamalá? No puedo creer que hable así. Habría que aguantar un poquito con Chapamalá, me parece que... Yo cuando dijo pensé que en vez de anfitriones iba a decir anfibios. No. Porque dije, vamos a tener que tener adaptaciones varias. Y yo los ayudo, y nuestros... Es tremendo. Esto de descubrirme esta mañana que soy uno de aquellos que tienen un afán por no progresar, ya me ha cambiado el día. Vio qué bueno, qué bueno. Pero el presidente le está ayudando a encontrar su camino. Sí. Encuentre su camino. Si usted no progresa es porque no quiere. No, claro. Claro, pero esa manera de hablar, está comenzando a hablar de una manera muy similar todos, ¿no? Es un pai. Un pai, muy cercano. Ahí está. Pai. En cualquier momento. Es que es más, yo creo que en Misiones debe haber deslizado algún acento brasileño, ¿no? Sí, por supuesto. Y hablando de Brasil, teníamos una tapa muy llamativa del diario Clarín del día de ayer, que decía: tras un show político, Lula quedó preso y ya cumple su condena por corrupción. Qué lindo. Es curioso que Clarín tome la idea del show político solo para lo de Lula. Sí, claro. Que efectivamente, si usted me pregunta si se presentó en términos de show, por supuesto que sí. Ahora, los medios se han encargado que eso fuera un show. Por supuesto. Quiero decir, es bastante desconflictuado de una cantidad de cuestiones. Pero en particular me interesó mucho la mirada de Claudio Abruch, el secretario de Derechos Humanos, a propósito de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo en Brasil. Fíjese, él puede hablar de Venezuela, pero no de Brasil. Escúchelo. El señor Claudio Abruch, secretario de Derechos Humanos, ¿cómo analiza la situación en Brasil? Es una situación delicada, es decir, no me corresponde a mí opinar sobre lo que está pasando puntualmente, sí llamar y desear que las cosas se vayan desarrollando en el marco de la justicia fundamentalmente y con pie en Estado de Derecho, que la vida institucional quede fortalecida y que la paz social sea lo que realmente veamos y que no veamos situaciones que puedan lamentar. Y siempre nos van a contar del lado de la defensa de la institucionalidad, de la paz social, de la calma. Más que esto, en este momento no debo opinar. ¿Se están respetando los derechos humanos en Brasil? Yo te pediría no entrar. Yo, nuevamente, no voy a hacer un juicio de valor sobre la situación puntual de... Yo puedo hablar de mi país, de la Argentina. Digo, sobre Venezuela, ¿usted sí tiene certeza de que ahí no se respetan los derechos humanos? A ver, yo creo que Venezuela es un caso tristemente paradigmático, que no tiene parangón en el Cono Sur. Pero en el punto en el que asesinaron a una concejala opositora, que además era dirigente de Derechos Humanos, ¿no? No, eso es condenable absolutamente por todos. El asesinato, la muerte, la violencia es condenable, y obviamente se tiene que investigar, pero obviamente que en ese sentido nos van a encontrar siempre alineados, repudiando cualquier hecho que atente contra los derechos humanos, que atente contra la vida. Brasil está viviendo una situación muy particular. Venezuela también, y no está bien, pero los detalles son todavía totalmente distintos. Yo la verdad quiero ser respetuoso y no andar en detalles sobre la prisión de Brasil. No me corresponde. Bien, sí. Hablemos de Israel con Abruch. No sé, por ahí hablamos de Marte. Quiere que hablemos de otro tema, no sé. Sí, claro, debe ser directivas desde el presidente. Pero, ¿sabe cuál es? Me parece el problema. Es que como no está coacheado. Claro. Entonces, como no está preparado, responden con banalidades, con cosas, con generalidades, pero dice: no, todavía no me dijeron qué tengo que decir. En el fondo está diciendo eso. Está diciendo eso. Y de todas formas, también me llamó la atención, será que yo quedé sugestionado. Hay como un tono, hay como un tono también de pequeño sermón, de pequeña cosa, ¿no? También hay un tono religioso. Por supuesto. Pero es una marca gubernamental esa. Claro. No, quería compartirlo para saber si era que yo había quedado sugestionado. Dos cositas de las que no vamos a hablar. Dos jefes policiales denunciaron que las ratas se comieron 540 kilos de marihuana. Esa es buenísima. En el departamento de Pilar. Bueno... Le ¿cuánto mandamos se un comieron? Abrazo, Repetí la cantidad, ¿cuánto comieron? 500, media toneladita. Se comió la rata. Bueno, no vamos a hablar de la Superliga, de los triunfos de Defensa y Justicia sobre el puntero Boca 2-1, ni el triunfo de River sobre Racing 2-0, ni el triunfo de Godoy Cruz sobre San Lorenzo 5-0 y la derrota de Talleres 2-0 contra Independiente. Che, ¿no nombraste a Huracán? Bueno, Huracán ganó también, me acuerdo cuánto. Aporten datos de los que no vamos a hablar, Bien. Algunas repasaditas de lo que son las tapas del día de hoy. El debate por el aborto llega al Congreso con famosos y especialistas, titula Clarín. Entre esos especialistas, fíjese cómo se reduce el espectáculo, ¿no? Pero entre esos especialistas figura el exministro Rodolfo Barra, aquel que echamos a patadas. ¿Rodolfo Barra? Sí, señor, ¿le parece? Bueno, no sé si es famoso o especialista, todavía no tengo claro. ¿En qué categoría? Claro. Por eso. Le digo... Bien, vamos famoso a ver, ese. ¿Cómo? ¿Famoso es? No, bueno, sí, famoso por varias cosas. Por varias cosas, claro. ¿Está bien? Claro. Bueno. Titula Ámbito Financiero, Rajoy, en Argentina el Senado ya debate la ley de cuádruple play para las telefónicas. Ahora entendí para qué vino Rajoy. ¿Viste? Para claro. qué viene en el día de hoy. Con 70 empresarios, ¿eh? Sí, sí, por los eso más digo. Importantes de España. Interesantísimo, ¿eh? Sí. Bueno, y arranca el plan para modernizar y achicar la FIP, dice también Ámbito Financiero. O sea, bueno, seguimos recortando, ¿eh? Mm. Bueno, interesante también, página 12, dice un ascenso para el cuestionado juez del caso Maldonado. Exacto. Lo van a ascender a Otranto, que le mandamos un abrazo. Increíble, por supuesto, ¿eh? Sí. Siempre tan oportunista todo. Uh-huh. Bueno, y está bien, después de ascender a los gendarmes, me parece que era lógico. Claro, ¿no? Claro. Bueno, perfecto. Tapa de página 12 también, las democracias están en peligro, otra vez, esta idea del primero, la democracia como valor absoluto, uh-huh. Y por otro lado, digo, no, a veces no permite tanto cuestionar un poquito qué es lo que está pasando más en profundidad, como hablábamos uh-huh. al principio del programa, sino que, bueno, por ahí a veces confunde un poquito las cosas, ¿no? Nos hace hablar de una cosa cuando en realidad es mucho más compleja la situación, uh-huh. ¿no? Sí, claro. Bien, en Tapa de la Nación, Carrió amplía su denuncia, no me había ilusionado. Carrió amplía su denuncia contra Lorenzetti. Fíjese el su sí, denuncia, ¿eh? Claro. No es que la fiscal de la Nación lo hace por ella. Sí. Bueno, por sí, igual también, ¿eh? Toma distancia el medio de lo que está diciendo. No, por supuesto. Cada vez me parece que la ven un poquitito más complicada, Carrió. Sí. Entonces toman distancia. Es su bien, denuncia. Y le comparto bien. El último track. Lo tengo al gobernador de Salta, ¿eh? Uh-huh. Juan Manuel Urtubey. Es pro gobernabilidad. Escúchelo. Ajá. El gobernador Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta. Lo que estamos planteando entre distintos sectores y distintos espacios del peronismo es empezar a transitar un camino que puede llegar a conducir, esperamos que así sea, en la construcción de un espacio de renovación peronista que permita ofrecerle a la Argentina dos cosas. Una, que colabore y ayude a que el gobierno pueda sacar las cosas adelante. Y la otra es la de trabajar para construir una alternativa superadora a futuro que sea algo que le sirva a los argentinos, ¿no? Uh-huh. Urtubey es candidato a senador de Salta por 2019, ¿o es candidato a presidente? Yo no estoy, sinceramente, no es una pose, buscando un cargo, porque en definitiva no, nunca hice política desde esa lógica. Y repito, no es una cuestión de pose, porque no es un tema de autoestima respecto de ser o no ser candidato, de buscar un cargo. Lo que hay que buscar es ser lo más competitivos posible y que nuestros candidatos sean lo más competitivos posibles. Bien, no es una pose. No. Y los candidatos deben ser competitivos. Uh-huh. No, le digo porque para que usted vaya notando la importancia del mercado presidencial. Sí, claro, claro. Y me gustaría cerrar con la noticia de Tapa del cronista comercial, que dice que nos habla, toma palabras de Gastón Remy. Gastón Remy es era el titular de Dow AgroSciences, la empresa de agroquímicos, uh-huh. Que hoy está con Miguel Galuccio en una petrolera nueva. Ah. Y que están explotando Vaca Muerta. Qué lindo. Y dice que van a invertir en Vaca Muerta 3.000 millones, tanto él como Galuccio. Ah, caramba. Qué bueno que haya políticas de Estado, ¿verdad? Sí. Cómo me gusta cuando se nota claramente cuáles son las políticas procaces. Le dejo, por supuesto, para el resto del programa una polémica muy interesante, Roque. Yo sé que usted la va a disfrutar. Una peleita, en la que Néstor Segovia lo acomoda muy bien a Paulo Vilauta, pero lo escuchamos a lo largo del programa. Les mando un abrazo grande y la seguimos. Abrazo, Pablo. Abrazo, Pablo. Chau, chau. Bien, allí las continuidades esenciales de las que hablábamos en Brasil, también acá, ¿no? En fin. Ruta alternativa. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. ¿Ya arrancó el programa? -03 minutos, 19 grados en la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo, ¿no? O sea, como Vicky, que no sabe si arrancó o no arrancó, debe estar durmiendo. Estaría buenísimo. No puede ser. No. Recordamos algunas cosas de las que van a pasar hoy, que tienen que ver con, bueno, las actividades de la Coordinadora de Ciencia y Tecnología, la CAMPE de ATE en Congreso. Bueno, en el INTI no sobra nadie, es como el eslogan del INTI, ¿no? Uh-huh. Y me parece que está ingresando al estudio una persona reconocidísima, un famoso, una estrella de los medios que se había retirado, pero ahí está haciendo ingreso, Daniel Giovannini. Gracias, es como gracias. Una... No, por favor. Decíamos que durante toda esta semana el INTI, Tecno INTI, es todos los días, todo el día... Van a hacer muchas actividades por esto de que en el INTI no sobra nadie. Y si bien hubo algunas reincorporaciones, como en el Posadas, bueno, todavía hay un montón de gente afuera. Y bueno, ya sabemos que un desastre todo el manejo que tuvieron con los trabajadores del INTI. Para el lunes 9, para hoy, a las 17 horas, va a haber una extensión y se va a hablar sobre la extensión y precarización laboral en el sector de agricultura familiar. Esto también el martes 10 tenemos actividades, el miércoles 11 es el paro nacional de ATE, pero bueno, vamos a seguir informando durante todos estos días. Sí, yo quiero olvidarme que mañana empieza el tema del aborto. Mañana hay concentración a partir de las 9:30 de la mañana y después va a haber algunas actividades artísticas mientras comienza todos los martes de abril y mayo debate sobre el aborto, importantísimo tema para seguir. Adentro especialistas y famosos y afuera el pueblo, sí, digamos, exigiendo que se haga... Bueno, Nadia Rojas, lo mencionamos en las breves del lado de acá, en esas noticias que comentamos a primera hora de la mañana, y es la tercera vez que ha desaparecido. La primera vez fue el 9 de junio del año pasado, tenía 14 años en ese momento, y estaba yendo a un colegio en el barrio de Lugano, donde además vivía, ¿verdad? En ese momento la mamá de Nadia, Elena Rojas, realizó la denuncia en la comisaría 54 y ella misma, junto con familiares, docentes y demás de allí de Lugano, inició la búsqueda y una campaña en el barrio. Allí se vivió todo un proceso en la justicia en el cual comenzó la causa de la desaparición en la fiscalía número 57, hasta que este fiscal, el responsable, fiscal Anselmo Castelli, decidió declararse incompetente y le dio paso a la justicia federal. ¿Por qué se declara incompetente? Porque consideró que no era una simple averiguación de paradero, lo cual también demoró la situación, y lo pasó al juzgado número 6 del doctor Canicoba Corral. Interviene también la fiscalía número 6 del fiscal Federico Delgado, un fiscal mediático, pero que bueno, en este caso ha buscado a Nadia, digamos, ¿no? Hubo además en ese mismo periodo que peleársela a Canicoba Corral, porque Canicoba Corral se declaró incompetente en primera instancia, tuvo que apelarse, ir a la Cámara, el mismo fiscal apeló, ir a la Cámara y la Cámara decirle a Canicobá Corral, hágase cargo. Bueno, reapareció el día 11 de julio, 32 días después, y no reapareció Nadia porque la justicia se la haya entregado a su mamá. Reapareció Nadia porque la mamá y todos los vecinos, como lo acabamos de decir, y los educadores, docentes, organizaciones de Lugano y demás, la encontraron. ¿Sí? Así que, bueno, allí hubo una situación en la cual Nadia, además, vive otras cosas, ¿no? Situaciones familiares que han hecho que en paralelo la justicia haya separado a la mamá, a Elena, de Nadia, y Nadia terminó en un en un refugio, ¿no? En un refugio para víctimas de violencia de género del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de donde el 3 de agosto volvió a desaparecer. Algo que es absolutamente inexplicable, porque estaba a cuidado del Estado. El Estado es el que la pierde, mira para otro lado nuevamente y la hace desaparecer. Vuelve la búsqueda y vuelve a ser la familia, los docentes, o sea, vuelve a ser el barrio organizado el que encuentra a Nadia después de haber recorrido, entre otras cosas, prostíbulos como el Basilón, que figura como un lugar en Liniers, un bailable de Liniers, pero que en realidad tiene 15 habitaciones en un costadito detrás, donde se somete a la prostitución a mujeres. Ahora, el 4 de abril, volvió a desaparecer Nadia Rojas, ya estaba en otro lugar, en otro refugio, estaba en el barrio de Villa Pueyrredón, estaba yendo a otra escuela, y ¿qué es lo que denuncia la mamá con la que hablamos anoche? Por lo menos seguía desaparecida hasta ayer a las 10:30 de la noche cuando hablamos con Elena, que primero se demoraron 48 horas en hacer la denuncia por esta desaparición. Y por otra parte, porque sigue viviendo en un refugio, ella tiene una revinculación prevista los domingos con su hija, pero no es que esperó al domingo y se enteró el domingo, lo supo porque a su vez tiene un vínculo telefónico, por lo menos, y supo de la desaparición, supo el 4 de la desaparición, y supo que la denuncia se hizo 48 horas después. Otra de las cosas que nos decía la mamá es que en la justicia Canicobá Corral y el fiscal Delgado la han convocado para decirle que hubo avances en la causa, pero lo que ella señala es que no ha habido ninguna persona identificada de las anteriores desapariciones, ningún local clausurado, nada ha ocurrido en realidad para pensarse que hubo un avance en la justicia. Estas nuevas formas de cooptación, que difieren de las formas a las cuales estábamos acostumbrados, lamentablemente, a escuchar de cómo eran, se producían las desapariciones de mujeres que luego eran sometidas a trata, ¿no? Por prostitución. Estas nuevas formas, estas nuevas maneras de cooptar a las chicas, está muy bien definida por Gabriela Ramos, pedagoga, que además ha transitado largamente lo que es la educación en el Bajo Flores. No siempre estas capturas serán forzadas, como veníamos históricamente conociendo. También puede haber alguien que funciona como nexo y se hace el novio, alguien que funciona como nexo con estas banditas y se hace la mejor amiga, y entonces, frente a esta situación de tanta pobreza, de extrema pobreza, de estas familias, estas adolescentes que concurren a la escuela, quedan solas en la casilla. Entonces, al estar solas, su único modo de contacto es el celular, Facebook, es el chat, es el WhatsApp, y se arman a partir de allí estas redes, que son redes extorsivas, porque las chicas están solas, incomunicadas, pero entonces empiezan a chatear con estas personas que no se saben muy bien quiénes son. Estas personas empiezan a preguntarles acerca de su vida, a conocer su situación, dónde viven, y proponiéndoles una salida, una posibilidad, o de ir a hacer algún casting. Entonces empiezan a pedir fotos en poses íntimas o seductoras o sin ropa. Entonces, una vez que está este material, es muy difícil que la adolescente pueda salir de la red. La red no siempre se arma de manera coercitiva o forzada, sino que muchas veces hay una entrada esperable. Bueno, una entrada esperable, efectivamente, ¿no? Estas nuevas formas que no son menos violentas, ¿no? Y que se basan básicamente en el entorno, o aprovechan el entorno en el cual viven las chicas. Comenzá el día con Ruta Alternativa. Acá, en la colectiva, 102.5 FM. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Son las 9 y 13 y hablando de cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. No está tan lejos esto de la red de trata, digo, el mismo sistema que, uh-huh. que genera las redes de trata también es homofóbico, uh-huh. Mata travestis, asesina, ya sea el Estado, una persona, uh-huh. digo, de muchas formas, ¿no? Y hablábamos la otra vez con la abogada de... Con la abogada de este juicio, que fue una lucha muy grande para todos los familiares de Diana Zacayán, uh-huh. de quien nos estamos a referir, esa lucha incansable por llegar a este juicio que comenzó el 12 de marzo, y bueno, también eso tiene otras voces, otras cosas que queremos que se escuchen, y bueno, compañeros nuestros de la radio han hecho un informe porque han estado presentes en las distintas jornadas y ha habido, como lo anunciamos la semana pasada, también una actividad para entender un poco esto del travesticidio, así que bueno, nosotros vamos a escuchar este informe. ¿Qué es el travesticidio social? Según Sasha Zacayán, coordinador del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, se trata de la suma de todas las violencias que existen sobre el colectivo travesti trans, cuyo último eslabón es el travesticidio, el asesinato o la muerte por causas evitables. Claro, todas las violencias estructurales que existen, que las echan de sus casas cuando empiezan a definir su identidad, que las expulsen de las escuelas, que no tengan acceso a la salud, que no tengan que el 98% no tenga un trabajo digno, genuino, como se quiera llamar, y que la gran mayoría esté expulsada a la prostitución como única opción de vida. Todas esas violencias. Sasha Zacayán, hermano de Diana Zacayán, militante travesti y referente de los derechos humanos, asesinada en 2015. Pensar en las travestis es pensar la ausencia del Estado o la opresión del Estado. Romina Pereira, secretaria de Género de CTA La Matanza, integrante de la Consejería de Salud Sexual Comunitaria La Matanza. Las travestis comienzan su vida social en el mundo, no en la escuela, sino en la esquina prostituyéndose. La primera etapa, digamos, de visibilización de su nuevo cuerpo, de su nuevo modo de moverse en el mundo, en general tiene que ver con la prostitución. Es una realidad de nuestra comunidad que el 98% de las compañeras están en situación de prostitución, y no porque quieran ni lo elijan, sino porque hay un sistema que ya nos ha condenado a nosotras, no solo a tener que subsistir de la prostitución, sino, lo más grave de todo, a tener una expectativa de vida de 35 años de edad. Esa es la expectativa de vida de nuestra comunidad. Florencia Guimaraes García, activista travesti, militante del Partido Comunista. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Por eso mi copla estalla de alegría y de dolor. La Pachamama es traba y el diablo es un señor. El travesticidio social es un proceso cotidiano y progresivo que violenta sus cuerpos y subjetividades. Involucra a todas las instituciones de la sociedad civil y del Estado, empezando por la familia. Es una realidad de nuestra comunidad que muchas de nosotras nos hemos ido de nuestras casas, nos hemos ido, es una manera de decir, nos han echado 11, 12, 13, 14, 15 años, sos una criatura. Yo no conozco a nadie, ninguna familia trabajando en niñez, ningunos adultos que hayan sido interpelados por el Estado por haber expulsado de su casa a una niña. Uh-huh. ¿Cuántas trabas hay paradas acá en Carlos Casar, en pleno Matanza, ahora, de 12, 13, 14 años? Y yo no veo a nadie quejarse. A los números que tiraba Flor, que el 98% vive en situación de prostitución, hay que tirar que muy poca accede a estudios secundarios, mucho menos a estudios terciarios e incluso muy poca accede a los estudios primarios, digamos. Como a muchas compañeras, que también ahí entra el tema de la salud, nos pasaba que no queríamos ir a un colegio a presentar un documento que a mí no me representara. Entonces, ¿una qué hacía? No lo hacía. La sociedad te excluía. Vos te ibas. Vos no querés pasar por esa humillación, ese maltrato. Lo mismo con los hospitales. Florencia Guimaraes García, activista travesti. Y así podemos enumerar y enumerar la cantidad de compañeras travestis que son asesinadas todos los días. Todas las compañeras que mueren tiradas en una cama de un hospital por no poder tener un acceso real a un trabajo, a la salud y a un montón de cosas. En todas esas cosas, nosotras nunca somos zócalos. Podemos llegar a ser zócalos, no sé, cuando nos ponen como delincuentas o en su momento... O una noticia amarilla. Por eso. Nosotras lo que planteamos es que en todo caso lo que estamos discutiendo es que hay una violencia dirigida, sistemática, específica, y hay un Estado que abandona uh-huh. en ese sentido. Por algo... Los números son distintos y el modo de asesinar es distinto. La claro. violencia en el asesinato de las trabas es un modo. Romina Pereira, secretaria de género de CTA La Matanza. Aquí está la resistencia. Cuando los crímenes de este tipo quedan impunes, así como los femicidios quedan impunes, el mensaje social que da el Estado, que da la comunidad, es que es natural o que está naturalizado o que es una conducta correcta. Son crímenes que también en muchos casos se llaman moralizadores, porque tienden a... son crímenes del patriarcado. Mariela Laboceta, Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres y Personas LGBT. Mi nombre es Amancay Diana Sacayán. Creemos que es posible construir desde el amor, a pesar de que nuestras vidas fueron atravesadas por la violencia en la niñez, en muchos casos, a pesar de que muchas de nosotras y muchas fuimos víctimas de abusos, ¿no? Persecución de la policía. Se puede construir en redes, que se puede articular con fuerza para soñar ese mundo en el que entremos todos y todas, ¿no? Bueno, escuchábamos, perdón, no. El informe que realizaron Liz Domecq y Diego Domínguez. Y Diego Domínguez, compañeros de la radio. Y bueno, quienes están ahí, quienes son las fuentes, es Aya Sacayán, hermano de Diana Sacayán, canal YouTube, Florencia Guimaraes, programa con Urbano, canal Encuentro, agencia Presentes. Esto es un informe muy bien de lo que se puede entender el tema del travesticidio. Hoy, a las 13 horas habrá testigos, habrá legatos y bueno, habrá una actividad también. Habrá una actividad ahí en la puerta y lo que se está esperando es que esto sea una condena ejemplificadora, ¿no? Porque si no, esto va a seguir pasando y bueno, tiene que tomar como ser precedente de lo que está sucediendo. Ruta alternativa. Bueno, y ojalá la justicia sea la mochila que tengamos siempre, ¿no? Y que no sean estas injusticias nuestra mochila. Mochila, Lautaro Matute. Si ya no hay nada que decir, si solo nos dejamos caer, si al menos yo supiera mentir, decir que no te quiero ni ver, te pido no alejar tu ternura, te pido volverte a acariciar la fruta ya se cae de madura, amor así no se puede inventar. Miedo a que no salga sin, miedo a que me caiga sintiendo que alejamos el dolor. Yo suelto mi mochila de trampas de mentiras, te pido que la tuya sueltes. Caiga sintiendo que alejamos el dolor. Yo suelto mi mochila de trampas de mentiras, te pido que la tuya suelte vos. Sin miedo a que no salga, sin miedo a que me caiga sintiendo que alejamos el dolor. Ruta Alternativa. Tapa de la Nación, Carrió amplía su renuncia, su denuncia. No me había ilusionado. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Me lo contó un pajarito. Nueve horas, 24 minutos, 21 grados 8. Está aumentando un poquito la temperatura. Y vieron lo que es Twitter, ¿no? O sea, es una catarata de cualquier cosa, porque cualquiera escribe cualquier cosa, para mí de verdad es la más impune. Y con respecto a la red, quise decir virtual, con respecto a esto de Lula, aparecieron en Twitter un montón de fotos de lugares diciendo que era la casa del hijo de Lula, ¿no? Ah, sí. Era muy bueno. Sí, claro, tremendo. Nada, fue buenísima cuando mostraron una casa que es increíble y alguien tuiteaba ranchito del hijo de Lula, ¿no? Un ranchito. Y en realidad lo que era la Facultad de Agronomía Luis de Queiroz en San Pablo. Mirá vos. ¿No? O sea que una cosa increíble. También vernáculo circuló algo también. Sí, claro, en vernáculos tenemos sí, tenemos cosas, un montón, ¿no? Uno muy agraviante, muy triste, pero esto sabemos que existe, con Sergio Maldonado. Claro, eso me refería. Donde inclusive se notaba que hasta la expresión de Sergio Maldonado, o sea, que era un flyer inventado, mentiroso, como candidato de Unidad Ciudadana. Claro, claro. Porque aparte no debe haber una sola foto de Sergio Maldonado donde él esté bien, salvo que la saques de alguna foto, y en esa se ve realmente en un estado de emoción y de tristeza. O sea, se nota a las claras que no es un afiche político. Claro. Además sabemos que no está aliado al kirchnerismo, o sea, es independiente su pensamiento, así que bueno, nada, eso para decir. Bueno, de Lilita tenemos un montón, estuvo con Majul, pero hay mucho, pero a mí el que más me gustó fue el que dice: pelear contra Milani no fue fácil, pero ahora está. ¿De cuándo peleó contra Milani, Lilita? No supe yo. ¿Qué pasó? ¿Algo y me lo perdí? Y bueno, sí, hay. Seguramente denunció, yo en este momento no recuerdo. No, por eso, pero debe haber una denuncia. Seguramente ha denunciado algo. Tienen como la impunidad de decir cualquier cosa porque está en Twitter, ¿no? Y sí, por eso Lilita, con Devido fue difícil, dice, pero está preso y ahora evitamos que lo liberen. Claro. Bueno, sigue hablando cualquier cosa. Uno muy duro de Lorena Martins, digo para, ¿no?, el pantallazo tuitero así como. Y Lorena Martins, que es la hija de un señor que está acusado de proxenetismo, de redes de trata, de ser parte de los que han bancado la campaña de nuestro presidente. Y ella dice: desde que Macri quedó pegado en la causa Martins en Clarín, dejaron de llamar a mi viejo proxeneta, como en artículos anteriores, para llamarlo empresario de la noche, ¿no? Se ve que ya es, bueno, sistemático. y el que más me gustó para el día de hoy, que arrancamos con Jesús rima con cruz, un programa muy religioso el que estamos teniendo. Un tuit del Papa Francisco, que bueno, también le mandamos un abrazo, como siempre Pablo le manda a todo el mundo. Dice: Dios sigue buscando hoy corazones como el de María, dispuestos a fiarse completamente de él. Yo, que soy mala, digo, justo hoy que arrancan los debates en comisión, ¿no?, de contra el aborto. Mañana, digo, bueno, viste, soy sí. más que mala, soy malísima. Digo, corazones como el de María, dispuestos a fiarse completamente de él. María se embarazó por obra del Espíritu Santo, claro, ¿no? Sí. En fin. Tuvo un hijo que no sabemos de dónde salió y todas esas cosas. Inmediatamente después, Alfredo Casero le pone al Papa Francisco: ¿y cómo anda? Esto es Twitter hoy. Bien. Y un montón más. ¿Quién? Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Nueve y media es una hora de un momento de relax que tenemos acá para Ajá. saludarnos, para contar cosas lindas. Sí, en principio agradecerle a Emilia y a Ariel que se comunicaron para felicitar por el laburo hecho por Liz Domecq y Diego muy bueno. Domínguez. ¿Eh? Sí, muy sí. muy bueno el laburo. Además muy bueno también desde la elaboración. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Desde el todo, lo que es. Todo. Sí, no solamente del contenido específico, sino de sí. la forma en la que fue presentado. ¿Nos relajamos? Diga, tengo la historia de un argentino, el argentino ahí en la punta. No, es el número uno de los mochileros, según el New York Times. Hace 13 años que Juan Pablo Villarino viaja con $5 por día. Está. ¿Cuántos años? 13 años, es marplatense y hace 13 años que está asumado a su compañera en esta ruta de camino en los distintos lugares. Han escrito un libro en la mitad de todo este camino, que lo digamos para poder seguir estando. Caminos Invisibles, 36.000 kilómetros es el libro, 36.000 kilómetros a dedo de Antártida a Guayanas. Ese fue el primer libro que hicieron. Ajá. La verdad es bárbaro. La verdad que los lugares son espectaculares. Sí, todo lo que cuenta es bárbaro. Me parece que yo diría que si alguien tiene esa oportunidad lo puede hacer, tenga esas ganas, esa voluntad. Y con $5, la verdad, con algo, yo me quedo. El tema es que esa fue foto de tapa. De tapa. De Clarín, ¿no? Sí. Es decir, claro. Todo bien, el flaco. Lo importante está en la tapa. Lo importante. O sea, ni siquiera claro, Lula ni nada fue tan importante como la tapa de Clarín del día sábado, ¿eh? Del día sábado, exactamente. O sea, un tercio de la tapa del diario es la foto de este muchacho mochilero. Sí. ¿No? Y esta cosa además grandiosa que siempre nos pasa, que somos los mejores y debemos sentirnos extraordinariamente bien porque es hay un argentino. Es argentino. Mira, la tecnología no es lo mío, pero las apps me tienen ya. No sí. puedo. Empecé el día sábado con una... No, el domingo, con una de mis hijas que me preguntaba cómo era para denunciar a los que no tenían para pagar con débito. Claro. Porque, bueno, una de las más grandes, vive en Loma de Zamora, en una de las más grandes casas de pasta, después de un fin de semana donde no había habido bancos, mucha gente quería pagar y no podía pagar. Bueno, entonces empecé a buscar cómo era, qué tenía que hacer, bueno, cómo era la app. Pero me encuentro, después de un rato, con la Mestru Apps. Ajá. Mestru Apps, o cómo hacer negocio con los datos íntimos de millones de mujeres. Sí. ¿Qué pasa? Esta aplicación, que está destinada a registrar y predecir los ciclos fértiles y reproductivos de millones de mujeres, que se han convertido en una fuente inagotable de datos sobre hábitos, comportamientos y consumos vendidos al mejor postor en el mercado del Big Data. Sí. Es impresionante. Yo no puedo creer que necesitemos esto. Algunas antes dibujaban circulitos en claro, el codo, un almanaque. Hacían flechitas, otras despistadas marcaban el día con resaltador. Las más arriesgadas se libraban el resguardo a la memoria, las observaciones de la mudanza del flujo vaginal, en fin, una cantidad de cosas. Pero de chicas, no hay ningún problema. Ahora tenemos la Mestru Apps. Eso fue el precio. No sé cuánto era. Yo lo que quisiera es un reintegro a Johnson & Johnson, le voy a pedir, y a todas esas empresas, por la cantidad de guita que dejé desde los 10 años claro. en productos para la menstruación. Eso sí... Me parece que con eso tendríamos que avanzar. Millones y millones de pesos. Vamos a seguir, porque la verdad, así cuando ovulamos, cuando es el ciclo, el periodo fértil, todo lo que quieras saber, ahora en tu Mestru App. Mestru App. Bueno, y yo tengo muchas ganas de escuchar ese audio de Vilouta, que lo adoro sí. a Vilouta. Me parece una... Ajá. Para empezar, inteligente. Ajá. Para empezar, inteligente, después, un gran periodista ajá. y un hermoso ser humano, pero Pablo tiene algo preparado ahí. Para que lo tenemos a Néstor, y antes que se vaya lo quiero preguntar. Mañana hay un paro de subtes. Solidario. Mañana hay un paro del subte. ¿Por qué solidario? Porque es por el paro de los docentes. O sea, los docentes hacen un paro y ellos solidariamente paran. Primeramente, informarte bien. Nosotros estamos discutiendo paritaria. Ya sé. No nos llamaron para discutir paritaria. Ya lo sé. La semana pasada ni esta semana. Mañana teníamos reunión para paritaria. Tampoco no nos llama. Por eso vamos a hacer el paro mañana. Quiero que vos seas solidario sí. con nosotros los trabajadores. Sí, sí, sí. Porque queremos discutir que no nuestra platilla. Yo quiero que ¿entendés? Sea solidario con todos los que viajan. Claro, aunque me claro. lo nieguen, mañana hay un paro sí, solidario por los maestros. ¿Sabés qué? Periodista que juega a la baja como vos, no, yo no así tenemos al país. Vos a la baja. ¿Entendés? Porque vos que siempre discutís a la baja, ¿entendés? Vos te cagás vos a la gente. Vos en vez de discutir, vagos, que tenemos total, que tener, vagos, en vez de discutir. Vagos, los metros de vagos. Pero vos, a ver, yo te hace una cosa. No, no te pasa. Yo laburé, yo vendí los trenes, yo también. Vendí plástico, sí, yo trabajé, y mirá mi mano. Lo felicito. Y vos rompés los huevos. No quiero esto. Néstor, tranquilo. No, pero vos no me podés decir vago. Por favor. Vos no me podés, no te permito que me diga vago. Vagos. No me permito que me diga vago. Basta, Néstor. Vos no laburás. Vos te dedicás a rosquear. Realmente, bueno, es insólito. Yo no lo había escuchado, no lo había visto tampoco. Pero, a ver, la crítica se inicia porque es un paro solidario. Sí. ¿Cuál es el problema de que haya un paro solidario? Mm. Si no hay solidaridad entre trabajadores, si no es ese... si no es esa la función gremial, si no es eso para por lo cual nos constituimos en sindicato, ¿para qué? Por supuesto. ¿Sí? No puedo entenderla. Es sentido de clase, ¿no? Claro, lo que digo, básicamente. Exactamente, claro. Señora. Entonces, ¿cuál sería el problema de que el paro no fuera solamente solidario? Digo solamente entre comillas. Me sacó. Sí. ¿Qué más? a saber? Pues, ruta alternativa. No, pará. No se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Y 37, seguimos acá, 21 grados 8, una mañana un poquito más calurosa la que vamos a encontrar cuando salgamos. Y hablábamos al comienzo de que íbamos a hablar de salud. Sí, de varias cosas, de porque el sábado pasado, el 7 de abril, fue el Día de la, Mundial de la Salud. Y como desde hace 5 años, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires realiza estas jornadas con una cantidad de actividades, con una cantidad de datos, con una cantidad de cosas para entender sobre la salud. Miriam Gorba es licenciada en nutrición, coordinadora de la cátedra y miembro de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Con ella ya estamos comunicados para hablar de todo lo que pasó y todo lo que se viene con este tema de la salud, la alimentación. Buenos días, Miriam. Buen día, Miriam. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Por suerte paró la lluvia, ¿no? Por suerte, sí, sí. Y bueno, ¿no? El quinto año de esta cátedra que realiza esta jornada y, bueno, temáticas muchas, seguramente, importantes para la salud de todos y para la nutrición de todos. Bueno, nosotros estamos, digamos, ya es la quinta jornada, como ustedes bien dicen, y hemos involucrado en esto a toda la facultad. Es decir, y acá lo que se trata es de ver la salud no como la ausencia de enfermedad sola, sino ver los condicionantes, ver los efectores que hacen a la salud integral. Por eso las mesas que constituimos tenían esta característica desde los propios organismos internacionales. Bueno, el lema fue salud para todos. Desde los propios organismos internacionales nos están señalando que no se puede aislar el problema de la salud del contexto ambiental, económico, político que nos toca atravesar. Por eso, ¿cómo es que constituimos las mesas? Uh-huh. Y a quienes invitamos. Claro, por supuesto. ¿Cómo es lo que, digamos, trascendente cuando hablamos de mesas, ¿no? Pero aparte de eso, es una información que nos suma a todos los que participamos y que hoy tenemos que volver a transmitírsela a todos los que nos escuchan para entender lo que sucede ahí y lo que hay que tomar en consideración. Bueno, nosotros tuvimos un invitado de lujo en esta oportunidad. Siempre tenemos invitados especiales, pero esta oportunidad se dio una coincidencia. Nosotros invitamos al doctor y profesor Renato Maluf de la Universidad Rural de Río de Janeiro. Uh-huh. Hace unos meses que estábamos invitando y coincide con la situación de lo que está atravesando Brasil. Uh-huh. Y este es un ejemplo precisamente de integración en salud, porque uno de los pecados, como está señalándolo el expresidente Lula, que ha cometido es hacer que la mayor parte de los brasileros tenga 3 comidas por día, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que nunca se imaginó, como dice él, que el resolver el problema de la alimentación para millones de ciudadanos haya constituido un pecado que lo lleve hoy a la cárcel. Cuando en esa gestión se constituyó, ustedes recuerdan que la campaña, muchos se acordarán, de Lula era hambre cero. Sí, sí. Y se instaló la canasta, la bolsa de familia, que permitió sacar a 35 millones de brasileros, sacarlos del hambre y de la indigencia. Uh-huh. Y cambiar su condición, permitió el acceso a la universidad, mejoraron los índices de salud, mejoraron los índices de educación. Bueno, entonces, eso fue la constitución del Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuyo uno de los actores principales que fuera su presidente fue el profesor doctor Renato Maluf, que justamente nos acompañó. Y era tal la importancia de la temática que él señalaba que al lado del gabinete, digamos, de la oficina presidencial, estaba la oficina del Consejo de Alimentación. Entonces, estas son las cosas que, bueno, hubo mucha emoción, estábamos todos atravesados por los acontecimientos que se estaban dando en nuestro país hermano. Pero además después hicimos otra mesa más donde tuvimos gente de salud de la antigua gestión, de la gestión actual, y la mirada ambiental, estructural que hace a la problemática salud, que trajo también Maristela Zampa con Verónica Yoch, claro, que es la directora de Alimentación Saludable actual, con el doctor Mario Rovere de la gestión anterior. Es decir, generamos un rico debate, las propuestas y las miradas de la salud desde distintos ángulos. Y luego, claro, en la tarde, también tuvimos la presencia de los agricultores familiares, porque una de las recomendaciones actualmente, todos los documentos son en conjunto de FAO, que es la Organización de la Agricultura, con la de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Claro. Y entonces, Miriam, recomendando sistemas integrales. Claro. Pero lo que distinguió, Miriam, perdón, sí, sí, lo que nos distinguió realmente fue la exposición de Pablo Piovano, ajá, el fotógrafo que habló del costo humano de los agrotóxicos, que nos mostró en esta magnífica exposición fotográfica realmente qué es lo que nos está pasando, y teníamos que haber presentado un avance de la película de Pino que se llama Viaje a los Pueblos Fumigados, porque estaban todos los actores que participaron en la película, pero por problemas técnicos ese avance no lo pudimos dar, pero Pino estuvo presente también como estos participantes. Así que fue un broche de oro realmente toda la actividad allá afuera. No pudimos poder esta vez, lamentablemente, la feria agroecológica por la lluvia. Claro, claro, claro. Pero bueno, a dos o tres puestos nos quedamos un poco, pero se tomaba la presión, se analizaban factores de riesgo, se hizo evaluación nutricional. Era un mundo la facultad en ese momento. La inauguró la jornada, la inauguró el decano de la facultad, así que bueno, eso ayudó a dar, y las autoridades de la facultad. Miriam, hubo también donación de sangre como en otras. Exactamente, también. Bien. Dadores de sangre, por eso digo, evaluación, claro, nutricional, hubo de todo. Claro, claro. Miriam, me quedé pensando, pues, esta fue la sexta, el quinto año actividad. El quinto año de la jornada. De jornada, sexta actividad que hacen ustedes consecutiva. Y aquí, bueno, tenía dos preguntas. Es la primera vez que no vamos nosotros, justo. Bueno, así que extrañamos. Está bien, está bien, gracias. No, me quedé pensando que justamente vos hablabas de que se armó la polémica cuando mencionaste la mesa en la cual también estaba Maristela Svampa, porque coincidentemente con este relato que vos hacías respecto de Lula, sí, y la alimentación, el hambre cero, la campaña de hambre cero, coincidentemente en Brasil se da que en el mismo periodo hay el Brasil pasa a ser el segundo país en el mundo en el cultivo de soja transgénica, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Ya, es decir, eso me imagino que es allí donde se armó la polémica. Sí, se planteó eso, por supuesto, y lo planteó Renato. En realidad ellos, ajá, tuvieron la soja por contrabando nuestro. Sí, sí, totalmente. Que la mandamos nosotros, eso, ¿no es cierto? En la famosa bolsa blanca, totalmente. Exactamente, totalmente. Sí, ahí fue, ¿no? Yo pero, recuerdo, digo, una vez que estuvo adentro, creció en millones de hectáreas. Hace más de 20 años. Claro, claro. Una cosa así, que se comentaba de que una cosecha entera, mira lo que te digo, una cosecha entera pasó Bungibor por la frontera de contrabando. Sí, así que imagínate vos, tenemos fronteras porosas. Exacto. La otra cosa que quería consultarte, estas cátedras, de estas jornadas de nutrición, sí, y salud, sí, y soberanía, que dependen de la cátedra de libre de soberanía alimentaria, según tengo entendido, ¿se han extendido a otros lugares de América? Pero cómo no, sí, bueno, primero darles el anuncio para que se vayan inscribiendo. Nosotros ya el martes que viene inauguramos la sexta cursada de esta cátedra nuestra en la Facultad de Medicina, los martes 18 horas. Están en Caliza Nutrición, Blogspot, van a encontrar para hacer la inscripción. largamos el martes 17 la nueva jornada, la nueva cursada. Pero además, a partir del 2003, donde nace la primera cátedra Soberanía en la Universidad de La Plata, sí, en estos últimos tiempos, casi diría en los dos, tres últimos años, esto se ha multiplicado. Ajá. Hoy tenemos más de 40 cátedras en universidades públicas de todo el país y en organizaciones sociales, aquellos lugares donde no tenemos universidad, como 9 de Julio, como Saladillo, donde hay organizaciones sociales que se interrelacionan y que están luchando hace muchísimo tiempo por la salud, por el ambiente, por el agua. Se están conformando también estos núcleos que están enriqueciendo este diálogo de saberes que se da a través de la cátedra. Uh-huh. Y no sé si mi información es correcta, también ha llegado a Paraguay y a Uruguay. Estamos detrás de la construcción de la red latinoamericana. Qué bueno. Ya hemos tenido reuniones con Uruguay, hemos tenido reuniones con Paraguay, tenemos pedidos de Costa Rica, Renato Maluf vino porque va a llevar adelante las cátedras en Brasil. Hay también, ya tuvimos una visita de Venezuela, de Perú. Es decir, estamos avanzando y a mí me parece que lo que fue magnífico es el cierre con Damián Bersenassi, que señaló cuál es el sentido de estas cátedras, que no pueden estar en la currícula estructurada de cada una de las universidades, que tienen saberes específicos orientados a cada disciplina. La cátedra libre, que nace hace 100 años con la reforma universitaria, permite un diálogo de saberes. A nuestra cátedra, bueno, nosotros medio en broma y medio en serio decimos, vamos a hacer una cursada, generalmente un cuatrimestre, más las prácticas, más las visitas a los lugares que podemos llegar con la producción agroecológica. Estudiamos y aprendemos de todo y nos recibimos de nada, porque en ella confluyen estudiantes, profesionales, amas de casa, docentes, productores. Es decir, el público que participa, los participantes, es heterogéneo y este diálogo de saberes se da de esta manera. Es fantástico. Muchísimas gracias, no Miriam. No hay por qué. Gracias, que tengas un buen día. Miriam Gorban, que, bueno, además de médica, es otra de esas mujeres. Ya vimos que hoy estaba hasta respirando, sí. Vimos, escuchamos, que hasta estaba respirando. De esas mujeres que pasan los 80 y siguen empujando con una vitalidad impresionante. A todo el mundo. Ella arma todo esto. ¿Cara de mapa? ¿Atrás hay truenos? Es lo que es cara de nada. Yeah. Ruta Alternativa. No falta nada, ¿eh? No falta nada. No, pero no falta... es que no somos nada. No. Somos un montón. Recién acabamos de pasar con Miriam Gorban y también quería, porque es un dato para ponerlo en el doctor Damián Marino, que muchas veces lo hemos seguido, dijo en esta exposición, prácticamente no hay suelos en el país libres de glifosato. Alrededor del 8% del mercado vuelve a caer sobre el país. Son millones de litros de glifosato claro, que nos caen. Sí, sí. Somos líderes en la cantidad de plaguicidas por persona en el mundo. Bien, oh, queremos liderar, tenemos el mejor mochilero. Sí. Por eso es importante estos encuentros. Además, reponer un poquitito esto que decía Miriam, ¿no? Acá se le abre a Monsanto y compañía los Globo Copatel y demás en 1996. Para que planten lo que quieran, sin ningún tipo de investigación, basados exclusivamente en los informes científicos, y estoy haciendo comillitas, presentados por la misma empresa Monsanto. Es más, esos informes están en inglés, ni siquiera se ocuparon de traducirlos a la hora de que Felipe Solá firmara el Avanti con esto. Y de ahí se pasó efectivamente en contrabando a Paraguay, que tenía prohibido los transgénicos, y a Brasil, en el estado de Porto Alegre, donde estaban prohibidos los transgénicos. Y la fuerza fue tan grande de ese contrabando y de ese negocio que revirtieron la situación legal, el marco legal, tanto en Porto Alegre como en Paraguay. Esto es tal cual lo recordaba en este momento. Me enganché porque justamente me parece que sí, el experimento a cielo abierto, como siempre se llamó lo que hizo Monsanto en Argentina, les funcionó, porque no fue solamente experimento para ver cómo se practica un ecocidio, sino para extenderse en toda la región. Claro. Por eso también vamos a seguir con el tema del G20, ¿no? Porque se viene y qué nos vienen a traer, ¿no? ¿Qué más nos vienen así a sumar, es, ¿no? Así es. Ahí estábamos, bueno, seguimos recibiendo por el excelente informe sobre Diana Sacayán, que fue lo que pasó, o sea que seguramente va a estar rotando en la web de la colectiva, pero también en el aire de la colectiva en distintos momentos estará este informe pasando día a día. Tuvimos, bueno, migrantazo, no se olviden, vayan hoy también, 16:30 16:30 justo la pisé, 16:30 ahí vamos de vuelta en el Congreso para que este DNU sea totalmente que no se aplique, tuvimos el tema de las vacantes, muchas cosas para seguir diciendo seguro, ¿no? Dale, me quedé pensando un montón de cosas, porque en realidad es una privatización de la escuela pública. Claramente todos los años hay un montón de chicos que no consiguen vacante, pero hay, como decías vos, la pretensión de cerrar cursos porque hay vacantes. Y bueno, y el lema de ellos es también, no sobran chicos, faltan escuelas, ¿no? Sí. Construyan las escuelas, que dicen. Claro, sí, claro. Hay espacio socioso. Ya tuvimos en otros momentos cuando se armaba una escuela o un hospital y después nos dábamos cuenta que era solamente una cáscara de huevo y que adentro había cosas que la llevaban de un lugar al otro. Y van por los barrios con estas reuniones que arman, ¿no? Con los vecinos y vecinas para conversar en forma directa con ellos y demás. Y van con estos datos que son absolutamente inconsistentes, que no tienen ninguna cosa atrás. Y lo que también me pensaba con esto de la inscripción online, es tan intenso lo que ocurre con las vacantes, estamos hablando de 15.000 pibes que no tienen pibes y pibas, ¿no? Sí, sí. Que nos olvidamos de el problema que genera, la distancia que genera la inscripción online, que fue la primera crítica que se le hizo. Claro. Las familias no tienen derecho a conocer la escuela. No. A donde van a inscribir a sus hijos. No tienen derecho de ir a hablar con las autoridades, de conocer en qué patio va a jugar, cómo van a ser las aulas, de saber si se quieren sumar o no a una cooperadora. No, además vos cuando antes ibas a inscribir a un chico a una escuela, eso, la recorrías. Hablabas con la directora. Exacto. Si la familia tenía una problemática particular, a lo mejor vos, ahí había requisitos. Si trabajabas cerca de la escuela tenías prioridad. El contacto humano. Contacto humano. Fundamental. Que desapareció, pasó a un segundo plano, comido por la urgencia de 15.000 pibes sin vacantes, ¿no? Y volvemos a aquello que dijimos una vez con el voto electrónico, ¿no? Sí. Solo los que defienden todo lo que es online y electrónico, o los que están entongados con el negocio,